Vamos a la compañera Mirta Israel. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas, todos, todes. Ay, sí. Hola. estaba charlando sobre que dejé de fumar y entonces no soy una fanática de pero nada, viene bien. Sí, hace bien. Sí, sobre todo en este cuarto piso, porque habrá subido corriendo. No, bueno, no es para tanto tampoco. Al segundo y medio ya empecé a respirar nada. Aparte tengo nada, no tengo la edad que tengo también. No la voy a decir, pero tengo la edad que tengo. Bueno, estimadísima, que digamos como te habíamos presentado el primer bloque, siempre te digamos avisamos cuáles van a ser las notas y a vos te dejamos como la compañera super militante, super activista de decenas de espacios. Claro. Bueno, igual yo les dije que sí. Me parecía importante esta semana resaltar el tema del sábado, que es la marcha por Palestina, pero también se logró articular con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. O sea, se articuló entre el Comité de Solidaridad con Palestina y el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y entonces hacemos una marcha unitaria, porque bueno, este sábado también los milicos y los amigos de los milicos, los llamados pañuelos negros, convocan a la Plaza de Mayo para pedir la libertad de los genocidas y demás. Entonces, pero ya estaba prevista la marcha de solidaridad con Palestina, y entonces, bueno, se unifica en una sola marcha, por eso es una marcha de solidaridad con Palestina y contra todos los genocidas de ayer y de hoy. Y entonces, bueno, ahí se unifica y se va a hacer al finalizar la marcha, además del acto por Palestina, un pañuelazo. Estamos pidiendo a todos, todas, que lleven un pañuelo blanco. Si no, vamos a llevar también pañuelos para repartir, pero hacer un pañuelazo en la plaza, porque va a estar, sabemos que van a estar antes que nosotros, nosotras entendemos eso, no sabemos hasta qué hora se van a quedar, por lo tanto vamos a tener que estar precavidos con los cuidados y demás, pero no permitir que se apropien de un símbolo como es la plaza, que es del pueblo, pero aparte la plaza con pañuelos que no sean los de las madres, ¿no? Y entonces, bueno, es complejo y hay que, son momentos duros, sobre todo acaban de nombrar al jefe del Estado Mayor del Ejército como ministro de defensa, milico por primera vez en épocas con gobiernos postdictatoriales, con un milico en un cargo ministerial. O sea, son señales de que ellos vienen avanzando, más lo de Baños en las Naciones Unidas diciendo que no son 30.000. Bueno, volviendo y reafirmando esta postura de este gobierno, de Milei, Villarroel y compañía, tratando de borrar la memoria, borrar la historia y borrarnos a todos nosotros, ¿no? Sí, son dos cosas muy significativas. La Plaza de Mayo, que además es un espacio que se ha sabido conquistar, no es un bla bla, es un espacio que se haya, y un militar en el ministerio, y ahora una expresión pública se cita en la Plaza de Mayo. Sí, y pensaba también en esta estrategia o esta táctica que tiene el gobierno de Milei, que es la apropiación de ciertos símbolos o ciertas herramientas derivadas de las luchas populares y demás, y la reconversión en lo contrario o en la apropiación, una apropiación casi colonial, para reconvertirlo en algo que es completamente lo opuesto a la naturaleza de ese símbolo, de ese objeto, de ese término. Ya lo hicieron con el nunca más. Claro. Y ahora lo hacen con los pañuelos, lo cual es complejo, porque el otro día discutía con unos compañeros diciendo los pañuelos negros tenían que ser los pañuelos. Ojo, no entrar en esa discusión de blanco-negro, porque vamos a entrar en una suerte de mirada racista también, y que no está bueno. Porque los pañuelos blancos de las madres no lo eligieron por ser blancos, sino porque blancos eran los pañales. Digo, para tener claro eso, y entonces no adjudicar lo negro a lo malo, porque ya lo hacen ellos. No entrar en esas trampas complejas, digo, porque ya tuve una discusión con ese tema. Pero bueno, es importante, nos parece estar este sábado. Parece que va a llover, upa, por lo que estuve viendo, pero bueno, hay paraguas en la vida, claro, por suerte, por así que está bueno participar y que sea lo más masivo posible. Es a las 3:30 desde Congreso a Plaza de Mayo. Eso por un lado. Por el otro, quería comentar que, como también pertenezco al Archivo Popular de la Memoria, este jueves, después de la ronda, a las 6:00 p.m, vamos a presentar el primer programa de televisión del archivo. Esto fue una alianza, digamos, entre el archivo y Antena Negra. Así es, ya lo hemos promocionado, claro, por Semilla, los compas, bien por los compañeros y las compas del archivo y las compas y los compas de Antena Negra, medio hermano. Exacto, y veníamos charlando hace tiempo porque nos parece, o sea, está muy bueno el archivo y todo, pero si los demás no se enteran que existimos, claro, y que estamos y que hay material ya para meterse en la página nuestra para de charlas y de, bueno, tenemos ya bastante material para quienes quieran ir a buscar, sobre todo en el eje que venimos trabajando fuertemente, que es la relación entre deuda externa y genocidio, y este es un tema como central para el archivo. Logramos construir para hacer un programa mensual, esta es la idea, que quede en la página y que pueda ser usado en las escuelas, que se pueda, ¿no? Porque venimos también intentando trabajar con las escuelas y demás, ¿no? Es muy importante durante el año. La escuela. Es importante, sobre todo ahora vienen los 50 años y algunas escuelas, como en provincia de Buenos Aires, creo que lo comenté la vez pasada, tienen un programa que se llama Memoria Futura. Las escuelas secundarias de provincia, que son todos trabajos que están haciendo los pibes, las pibas, ya en relación a los 50 años del golpe. Y nos han invitado ya, por lo menos como hermanas, a un par de escuelas y algunos pibes aparecen en la ronda haciendo reportajes y preguntas, y entonces nos parece que es súper importante, construir esta historia junto con los pibes, las pibas, y estos materiales sirven para eso también. Sí, maravilloso. Me quedé con el programa como herramienta para trascender y para replicar. Y ese programa va a ser una vez al mes, dijiste, Mirta. Sí, esa es la idea. Vamos a ver si lo logramos. ¿Y tienen horario o no? Todavía no. No, porque estos programas... Se quedan ahí. Se quedan, claro, ahí, sí. Se, claro. Hoy, estilo podcast. Claro. No, eso ya... No me quiero meter en... No, pero uno lo puede ver cuando quiera, sí. Queda disponible en la página del archivo y cada quien lo puede ver en su momento. Sí, exacto, y este jueves es la presentación. Claro, es el estreno, digamos. El estreno, exactamente, que lo hacemos en la CTA Nacional Autónoma y en Bartolomé Mitre 700. Ah, es con actividad y todo. No, claro, lo hacemos una presentación, sí, con invitación. Con público. Y público, claro, y público. Claro. Bueno. Ahí a las 18 horas el jueves. Claro, y seguramente estoy pensando que también en la página del archivo y en el canal de Antena Negra, el canal de YouTube de Antena Negra también va a quedar seguramente seguro, guardado. Sí. No, en el archivo seguro, en ¿seguro? La página. Sí. ¿Y por qué no nos recordás la página del archivo? Y Archivo Popular de la Memoria, creo que es .org.ar, lo buscan. Perfecto, pero es archivo directamente como Archivo Popular. Archivo Popular de la Memoria. Archivo Popular, sí, tenemos de la página memoria. Ahí, sí. ¿Cómo se ha ido apropiando de las nuevas herramientas también, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué necesario. Sí. Porque no todo pasa por las redes, ya lo sabemos, sí. Pero hay muchas cosas que sí, que sobre todo con la juventud que se maneja tanto con las redes, no es lo mismo estar que no estar. No es lo mismo, y aparte porque queda un material concreto. Queda material, eso es lo que más me gusta. Para trabajar, sí. Vos recién estabas comentando con nosotros lo de que están yendo a las escuelas, para esos mismos pibes, ¿dónde pueden volver a escuchar esto o pensar o discutir? Ahí está. Así ahí es. Está. Así es. Todavía no, sería bueno a veces grabar las charlas en las escuelas, porque tenemos muchas, pero bueno, más dificultoso, porque también los pibes no lo podemos exponer. Sí. Bueno, es todo un tema. Y de esas charlas, ¿no? Las generalizaciones son complicadas, pero el piberío, ¿qué pregunta? De todo. El piberío, todo depende de cómo trabajaron antes con los docentes. Porque eso también se nota cuando hubo trabajo y cuando no. Nosotros generalmente cuando vamos a las escuelas le pedimos a los docentes que una semana antes o los días que consideren trabajen con los pibes las historias concretas de nuestros familiares. O sea, si voy yo, le digo que googleen a Teresa Israel y que a partir de ahí, de esa historia que leen en Google, como podría entrar cualquiera, que elaboren preguntas. Entonces, cuando yo llego a la escuela, me presento ahí rápidamente, pero después lo primero que hago es escuchar qué preguntas elaboraron. Y muchas se refieren al contexto, al contexto, pero el contexto también general, pero el político, pero el contexto, nada de... Uno es un contexto emocional, diría yo, de cómo estaba yo, si tuve miedo. El tema del miedo aparece en forma... sistemática, la pregunta del miedo siempre sale y preguntas como que en algunos casos qué le gustaba a Teresa, qué música escuchaba, cosas que permiten además hablar del contexto en general de aquel momento. Extraordinario, son, me parece. Claro, son nada, explicar que no había internet. Que nada, que en casa había un televisor en blanco y negro y que se escuchaba, sí, un montón de cosas que viene bien para contarles y que no es algo tan lejano, claro. Así que se va produciendo el diálogo y hay preguntas que van surgiendo en el momento que no las tenían elaboradas, porque al principio la elaboración es un poco más formal, claro, porque hay como una cosa más formal de tener que hablar y después empieza el diálogo ese y que terminás hablando también del contexto actual, porque entonces hablas de quiénes son los desaparecidos del hoy, ¿no? Y un poco también esta idea que nosotros instalamos permanentemente, que es, bueno, es un delito la de desaparición forzada de personas que se sigue cometiendo. Exacto. No es el pasado, no es algo que pasó, no es el 76, sigue pasando porque nuestros hermanos siguen desaparecidos. E instalar esta idea... que es real, coloca la charla también en otro lugar. Hasta los docentes se quedan tipo, claro. No lo había pensado, te dicen. Claro. Sí, sí, ¿no? Sí. Dice, no, no pasó, esto no es el pasado. Entonces, esto de que romper con la idea de que la memoria es el pasado. Es el pasado. Esto es re importante. La memoria es presente. Qué aprendizaje también para ustedes. Para nosotros, sí, lo fuimos aprendiendo en esta práctica también, ¿no? Que está, está bueno, pero... En esta idea de ir y de las preguntas y de cómo contar, uno también va haciendo un proceso... Absolutamente, porque rompes con la idea de que la memoria es recordación, o es la fecha. Es un día en el año. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y cómo en estos encuentros, que me imagino que ustedes llevarán fotos, ¿ven que lo visual opera en el alumnado o que opera la foto, que nosotros nos ponemos la foto de nuestros hermanos colgada como cuando vamos a la plaza y eso opera inmediatamente? Claro. Apenas entras y estás con la foto, lo primero que hacen es mirar la foto. Y quedan ahí y nos pasan la plaza con los niños, las niñas también. Sí. La foto opera, ¿no? Después no hacemos más que mostrar esa foto, ¿no? Claro, claro. Después sí, es puro conversar, diálogo y tratar de hacerlo lo más liviano posible, de verdad, entablar un diálogo, no bajar línea, no bajar un discurso hecho, eso produce otra cosa. No sé, a nosotros nos pasa que por ahí estamos una hora y media con los pibes y no agarran el celular en esa hora y media. Claro, eso pensaba también, que se establece efectivamente un diálogo en épocas donde el diálogo es más complicado, más con pibes chicos. Sí, me pasó una escuela hace poco para el lado de La Tablada, para ese lado, una escuela secundaria en un barrio muy popular, con pibes de barrios muy populares, y las docentes estaban sorprendidas porque había uno que nunca da bola en nada, estaba en primera fila y era el que más preguntaba. y nunca habla, nunca interviene, y el loco cuando siempre te hace como un regalito, y me trajo él como una planta y se sacó la foto conmigo y quería la foto, y el loco se me decía, este no participa nunca en nada, me dicen. Claro. Ah, bueno, algo pasó ahí, yo creo que tiene que ver con la posibilidad de establecer el diálogo, que muchas veces cuesta en la escuela. No, en la escuela se aplica, digamos, el programa, se baja la materia y no se construye un espacio de diálogo con los pibes, las pibas. Y me parece que es la clave, es Paulo Freire, ¿no? El diálogo. Estaba pensando eso. Claro. Qué suerte que vos también... Y soy educadora popular. Claro. Y debo decir que te llevo ventaja con claro, esto. Claro, eso también ayuda. Ayuda, pero un montón ayuda. Sí. Entender para... que yo no voy ahí para que me escuchen a mí. Claro. Yo no voy ahí para que me escuchen a mí. Yo voy ahí para dialogar, de verdad. Y eso cambia totalmente la forma de vínculo en el momento y de escucha. Claro, y es el objetivo, o sea, es el objetivo. Sí, totalmente. Porque después pasa que algunos después vienen a la plaza en jueves porque lo organizan con los docentes y eso también pasa. Dispara actividades a posteriori del encuentro. Totalmente. Porque, bueno, queda... Y les queda, porque aunque alguno no hable ese día nada, yo estoy segura que eso en algún momento en la cabeza le va funcionando, ¿sí? Sí, y además, digamos, esa cercanía vino, me imagino, el pibe, la piba, va a la casa y dice, hoy vino la hermana de una piba joven que es... desaparecieron. Yo estuve con la hermana. Sí, hay que ver cómo lo cuenta. Hay que ver, ¿viste? Porque a veces son los padres de esos pibes, son milicos. Claro. Digo, son gendarmes, son de la prefectura. Me pasó una vez en una escuela primaria en Villa 21, era tercer grado, y una piba me dice, ¿y los militares de ahora son buenos o son malos? ¡Charán! Y yo ahí pensé, el papá o es policía, lo pensé rápidamente y dije, ¿cómo le digo? Y eso fue un aprendizaje en el momento. Entonces le dije, mira, ¿viste que en la computadora hay archivos que uno abre y hay cosas, información? Digo, bueno, ellos tienen unos archivos que donde dicen dónde está mi hermana y qué pasó con los bebés que se llevaron y no me lo quieren dar. Claro. Para mí son malos. Para mí. Claro. Entendí que no podía decir, los militares son unos hijos de yuta, porque... Tuve que decirlo, bueno, es para mí. Claro. Porque me pasa, porque esto me pasa a mí. Desde los niños tenés que concretizar mucho. Sí, porque además que no abstraen en determinadas situaciones, están construyendo esa capacidad de abstracción. Bueno, y en el momento no lo pensé rápidamente y fue la respuesta que me salió y estuvo bien porque la piba entendió que era yo, era lo que a mí me pasaba con esos militares, que más allá de que yo pienso que porque aparte no los veo como como individuos, es una fuerza armada represiva que fue creada para cagarnos la vida, no fue creada para cuidarnos ni cuidar la frontera y aparte a mí ni me importa que cuiden la frontera, me chupan huevo. Entonces, porque no me gustan estas fronteras. Entonces, nada, no le puedo decir eso al pibe, pero también por ahí desde una perspectiva muy capitalista, ¿no? Pero que nos sale mucho dinero. En un país donde la gente no puede acceder a la mesa. Pero eso es lo que yo les digo también a los pibes. Nosotros le pagamos los sueldos. Eso sí lo digo, para que ser conscientes de eso. Y otro tema que ponemos muy en el tapete, digamos, es esto no es una lucha individual. Esto es porque nos juntamos. Hoy podemos seguir hablando porque nos juntamos. Todos esos temas son centrales. Pero no impuestos, sino vamos viendo en qué momento, tironeando del hilo, lo vamos colocando. Sí. Maravilloso. Ah, perdón, no sé si dijeron, pero este viernes está una acción frente a la Embajada de Paraguay. No. Bueno, este viernes por Lichita se cumple otro año de la desaparición de Lichita, 5 años ya. y el viernes a las 11 de la mañana frente a la Embajada de Paraguay se hace un acto, una acción a las 11 de la mañana. Sí, Las Heras y Pueyrredón, a dos cuadras. Bueno, perfecto. Y por último, ¿por qué no nos volvés a recordar nuestra cita de honor de este sábado? El sábado es 15:30 en Congreso, para marchar hacia Plaza de Mayo, llevar pañuelo blanco quien lo tenga, no para ponérselo en la cabeza, porque eso es de las madres, sino para llevarlo y poder hacer el pañuelo azul. Y lo del viernes también es una cita de honor con las niñas de Paraguay. Perfecto. Bueno, vamos a un tema y después al último bloque de Te Enredas, no. Hola amigos, soy el Cabra de las manos de Filippi y quiero dejar acá el mensaje de que escuchen Radio Semilla y apoyen toda la movida de radios comunitarias. Así que vamos adelante, ¿no? Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas.